pasión la más sentida. Yo te digo en esta noche la de nuestra despedida. Noche del adiós, de tu partida, del final de los reproches, de pensar más en tu vida. Triste, con los ojos casi en llanto, siento el alma dolorida por haber querido tanto. Y es que todo acabó. Vamos. Y mi voz ya sin fe va llorando el adiós, va llorando el adiós, va llorando el adiós. Y es que todo acabó. Y mi voz ya sin fe va llorando el adiós, va llorando el adiós, va llorando el adiós. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba las palmitas! Y moviendo la cinturita. Uno, dos, tres. Mira. Esta es mi canción de despedida, mi amor. Hoy te la dedico aquí en el Central Córdoba para vos. Me voy, corazón. Y es que todo acabó. Y mi voz ya sin fe va llorando el adiós. Sí, va llorando el adiós. Va llorando el adiós, el adiós. Toque Mariano. Mira, San Miguel. Capilla del Valle, día 9 de julio, 11 de marzo, Villa María, para las turcas, para la cena, te amo, hermosa, qué hermosa que sos, vamos a correr. Siempre guardarás del alma mía un recuerdo dulce y triste porque sé que me querías. Siempre abre entonces melancolía al leer lo que escribías en las cartas de otros días. Siempre y con cada melodía yo también he de nombrarte a pesar de la agonía, a pesar del adiós. La vida una vez me alejarán de vos, me alejarán de vos, me alejarán de vos. Del adiós, me clavita una vez, me alejarán de vos, me alejarán de vos, me alejarán de vos. Arriba las palmitas y moviendo la cinturita, y gracias corazón, me voy, cosita buena, desde acá, desde Central Córdoba, nos tomamos el palo. Se va, ahora, bailalo. Sigue. Gracias de todo corazón a los amigos de Central Córdoba. Un gusto una vez más haber compartido la música del cuarteto con todos ustedes. Que Dios los bendiga, los amo. Y arriba las palmitas, nosotros nos vamos. ¡Hala! ¡Hey!